El sonido es una fuerza que se escucha con los oídos. Es una vibración que se transmite a través de un emisor, un medio y se ha recibido por un receptor. El sonido se propaga por distintos medios. Estos serían líquido, gaseoso y sólido. Este último es el mejor método de propagación. El sonido tiene tres propiedades: tono, timbre e intensidad o volumen. ¿Saben qué es el tono? El tono lo podemos distinguir si son graves o agudos. Lo determina una propiedad física llamada frecuencia. Ejemplo, el contrabajo se caracteriza por su sonido grave y el violín se caracteriza por su sonido agudo. ¿Saben qué es el timbre? Todos los sonidos no son iguales. Cada uno tiene su propio timbre. Ejemplo, las voces humanas y los instrumentos musicales tienen timbres característicos. Así, por ejemplo, podemos diferenciar la misma nota tocada en un piano o en un violín. ¿Qué es el volumen? Algunos sonidos son débiles y apenas se escuchan. Otros, en cambio, son muy fuertes y pueden causar una molestia en el oído. Esto corresponde a la intensidad del sonido, que también se conoce como volumen, y se mide en decibeles. La intensidad se relaciona con la amplitud de la onda sonora. A mayor amplitud, mayor será la intensidad. Ejemplo, una conversación entre dos personas suele ocurrir a 60 decibeles de intensidad. Un avión puede llegar a 140 decibeles.